Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Y todavía un poco ronco, ya voy a creer, 2 semanas ya ronco, pero ya se me está quitando. Para todos aquellos que pues, nos hicieron el gran favor de acompañarnos en la transmisión de aniversario desde el kiosco, pues desde esa vez me escucharon ronco, se dieron los 8 días y bueno, pues gajes del oficio. Pero ya vamos de salida, al menos ya se me entiende un poco mejor. Las grabaciones que estaba escuchando que por ahí hicimos, no, pues estaba yo que no podía ni siquiera hablar. Entonces, pues muy agradecido con que nos estés escuchando, a las mamás, a los papás, a los abuelos que muchos nos escriben. Pues estamos de verdad de plácemes todavía en este 25 aniversario de La Voladora. Y que bueno, pues el día de hoy la verdad es que tenemos dos invitadas geniales. Me inspiran sus historias y hoy vamos a platicar un poco de ello. Ellas vienen de Valle de Chalco y bueno, ya estaremos platicando de qué se trata. Para aquellos que nos están viendo en Facebook Live, pues ya saben de quién se trata. Ahí está la imagen. Búscanos en La Voladora Radio y en el Facebook y ahí vas a encontrar la transmisión del programa. También quieres contactarte con nosotros, por favor, mándanos un WhatsApp 55 40 26 18 14. O también llámanos aquí en cabina 597-978-5252. Búscanos en nuestras redes sociales, X, como le dicen, Facebook, Instagram como La Voladora Radio. Y bueno, pues sé parte de nuestra comunidad voladora. También visita nuestra página oficial www.lavoladora.org. Y no se te olvide que ya también le puedes decir a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio e inmediatamente te manda nuestra frecuencia. También ya me dijeron que Siri pues también lo hace. Entonces, Siri, pon La Voladora Radio y bueno, con mucho gusto ahí estaremos pues en contacto con todos los diferentes programas que se hacen en esta bonita estación. Así es que, pues, de entrada, la verdad es que complacido porque sin duda yo creo que el día de hoy pues estaremos hablando de, siempre hablamos aquí de cosas, tratamos de hablar de cosas muy positivas y creo que el día de hoy no será la excepción debido a que pues tenemos dos grandes invitadas que nos vienen a compartir historias. Ya las estarás escuchando porque la verdad es que en apariencia todo lo que alguien emprende pues resulta como si fuera muy fácil o también muy difícil. Hay quienes pues según cómo vean el vaso, medio vacío, medio lleno, según sus necesidades, las circunstancias, bueno pues puede provocar que pues, tú puedas iniciar o no puedas iniciar. Y bueno pues la verdad es que estoy muy muy contento porque bueno, primeramente tengo a Stephanie Reyes Castro. Ella es una mamá, una emprendedora que pues viene hoy a compartirnos un poquito de su historia. Muy buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y bueno, pues también acá por este lado pues tenemos a Stephanie Reyes Castro. ¿Sí? Pues muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok, bueno, pues ya para quienes están viendo en Facebook Live, pues vamos a empezar, la verdad es que de lleno, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, Stephanie, porque sé que tú eres una mujer, creo que nuestro gran amigo Luis Aldaña, que es un gran amigo allá en Valle de Chalco y que pues, está haciendo mucho por las mujeres y por muchas cosas, y entre ellas creo que tiene un contacto pues muy bueno con ustedes en ese sentido, pues me platicó mucho de ti. Me dijo, no, fíjate que Steffi es emprendedor, apoya mucho a las mujeres, tiene grandes ideas, es una líder natural y pues se encuentra ahí como siempre creando, siempre en la creatividad, organizando, juntando ideas, proponiendo cosas, defendiendo también causas, porque a veces también se nos atraviesan cosas en el camino que no deben de ser. Y bueno, pues también viendo todo este tipo de vicisitudes que se presentan en la vida cotidiana y en esta dinámica, ¿no? Y bueno, Stephanie, platícanos un poco. A ver, tú eres una mujer que de pronto decide pues organizarse un poco para también atraer un grupo de mujeres pues que son emprendedoras. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo inicia? ¿Cómo lo piensas? Platícanos un poco. Bueno, pues aquí la idea fue pues para la madre soltera, más que nada, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo hice para que todas las mamás pudieran platicar, perdón, trabajar, que tengan un ingreso para sus hijos. Sí. Que no se sientan, por ejemplo, en este caso, como yo soy madre soltera, sí, que no se sientan como solas, ¿no? De uh-huh. que pueden hacer algo para uh-huh. ella. No sé, en este caso, vender lo que tú quieras. Por ejemplo, en este caso, en el bazar, la idea es de que se vendan chácharas. Todo lo que lo que tengas en casa que ya no uses, sí, lo puedes sacar o algo. No sé, yo sé hacer algo y quiero vender. Esa fue la idea más que nada. Esa es la idea más ajá. o menos. O sea, de pronto te das cuenta que un círculo de mujeres... Sí, así es. Se juntan, dicen por ahí, se juntan las necesidades, ¿no? Y entonces te empiezas a empatar o identificar con alguien que, pues, de pronto ves que cómo le ayudo, ¿no? Y creo que esa es parte de tu sensibilidad. Pero, ¿qué te parece si después de una pausa, regresando del primer corte que tenemos, nos platicas un poquito más a fondo cómo es que nace la idea y cómo fecunda? Porque en realidad este bazar ya camina sí, fuerte, ¿verdad? Así entonces vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar, por permanecer. Y bueno, ya nos están llegando aquí unos mensajes. Un poquito más adelante los vamos a leer. Y bueno, pues la verdad es que bueno, muchos mensajes que nos están llegando. Pero antes de todo esto, bueno, pues queremos invitarte porque en Hacienda Panoaya nos están escuchando y como regalo por aniversario de La Voladora, pues están regalando pases dobles para que visiten el parque. ¿Quieres ganarte un pase doble? Bueno, pues hay que manda un mensajito. Si en la medida de lo posible puedes decirnos quiero los pases del Panoaya, pero también nos dices de la mano de qué se trata este programa y pues te vas a ganar ese pase doble. Ya quedan pues ya nada más prácticamente unos días para que puedas asistir. Así es que el Parque Panoaya, pues apoyando a La Voladora Radio, pues ofrece un par de pases para que puedas asistir pues a todos sus eventos. Recuerda que cada año, la verdad es que hacen eventos muy, muy bonitos y este Día de Muertos se convierte en algo mágico en Panoaya. Así es que pues no se te olvide. Y bien, fíjate que estamos también saludando a nuestros amigos rescatistas o simplemente te gusta ayudar. Campi de Ameca Meca ofrece precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatos. Comunícate con ellos y dale una patita a quienes lo necesitan. La verdad es que son grandes iniciativas que tienen, forman colectivos para el cuidado de los perros y bueno, pues esto de Campi es sensacional, así es que pues, acércate con ellos, búscalos en Facebook o comunícate aquí con nosotros y te daremos más datos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Hace ratito por las prisas cometí el error de no presentar bien a nuestra invitada. Y ahora pues me va a tocar presentarte con más honor y con una disculpa. Gracias. Guadalupe, pues bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias. Te había nombrado dos veces a Stephanie. Y bueno, pues Guadalupe, muy buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Ahorita vamos contigo. Sí, vamos a platicar, a seguir platicando con Stephanie porque ella nos está comentando de esta parte, ¿no? Cómo inicia el asunto. Es una idea, de pronto empieza ya como a fecundar. ¿Cómo se da esta cosa bonita entre mujeres? O sea, sí, mira, te comento, yo trabajo en una estética. Sí. Entonces, la licenciada de Guadalupe es mi clienta. Sí. Entonces, platicando con ella, oye, ¿cómo ves? Tenemos ganas de poner un bazar. Yo tengo muchas cosas, por ejemplo, de la ropa de mis bebés. Sí. Y quiero venderla. Claro. Pues quiero venderla y pues platicando y qué se podría hacer. Todo eso empezó en febrero. Me acuerdo que fue en febrero. Y ella me comentaba, pues vamos a ver qué podemos hacer y todo. Ya pasó el tiempo, entonces fue como alrededor de junio, julio, ella me habla, oye, ¿qué crees que se va a poder hacer? Junto con la organización Red Verde. Ajá. Entonces con ella es ahí platicando, qué se puede hacer. Y pues ahora sí que ya todo lo demás lo hizo. Que todo este proyecto se levantara. Es decir, hay una idea entre ustedes dos, Guadalupe y Stephanie, lo platican. Como una plática común, ¿no? De chicas, exactamente. Y empieza esta idea, ¿no? Guadalupe, ¿cómo entras tú? ¿Cómo dices, pues va que va? Yo, en una plática, de hecho, me acuerdo que me estaba poniendo unas pestañas. Sí. Y empezamos a platicar y a platicar. Y me dice, Fanny, oye, siempre he querido poner un bazar. Me han comentado en el municipio que no se puede, que está difícil, ya fui a checar y pues no hay forma, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, ay, mira, yo estoy ahorita con el regidor, le digo, vamos a ver qué podemos hacer. La idea del bazar pues es eso, ¿no? De como mujeres ayudarnos y apoyarnos. Entonces, pues Fanny hizo gran parte del trabajo. Fanny ya tenía su proyecto, ya tenía las personitas que iban a estar en el bazar, a las mujeres. Y fuimos entrando como que en reuniones. Yo le pedí apoyo a Luis, a Saldaña. Y él nos respaldó mucho. La uh-huh. verdad es que él nos respaldó mucho. Yo a través de la asociación, tengo una asociación, uh-huh. Se llama Red Verde. Y está encaminada a lo ecológico. Uh-huh. Entonces dije, también lo podemos combinar, ¿no? Porque el bazar es parte de reutilizar. Sí, claro. Entonces, pues vamos de la mano, ¿no? Sí. Y Fanny pues ya tenía muchas chicas que estaban interesadas, sobre todo mamás solteras. Entonces, es muy bonita la idea y todo lo que fuimos haciendo juntas en el camino. Y ver que las chicas, que más mujeres se unían, y yo también tengo, y nos decían, ¿no? Yo también tengo algunas cosas en mi casa, A veces no nos alcanza el recurso, claro. Mi marido me da el gasto, sí. Pero a veces salen algunos imprevistos. Entonces, pues acérquense, vamos a hacerlo. Y la verdad es que también hemos recibido pues mucho apoyo de la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, pues nos han abrazado bien. Ahorita el proyecto pues ha caminado bien, de repente es un poquito bajo, pero entre todas nos vamos apoyando. Claro, sí, es como esta parte solidaria, ¿no?, que tienen ustedes, y digo, no exclusiva de su género, pero creo que sí son más solidarias que nosotros a veces, ¿no? Y creo que esto ayuda a inspirar también, ¿no?, a muchas mujeres que, por ejemplo, Valle de Chalco pues es un municipio en el cual vivimos nosotros, y que, bueno, pues no es ajeno a Iztapaluca, a Nezahualcóyotl. O sea, finalmente pareciera que pues hay momentos de pobreza que de pronto nos pegan. Y como bien dices, Guadalupe, pues no nos cae mal un extra, ¿no? Sí. Pero esta parte en donde ustedes deciden hacerlo y les empiezan a salir las cosas, hablabas un poco de esta dificultad, ¿no?, de los gobiernos municipales, ¿no? Y creo que también es un... vale la pena mencionarlo porque pues tiene su dificultad, ¿no? Yo me imagino que por la formación que tú tienes, Guadalupe, y también Stephanie, pues yo las veo como que quieren hacer bien las cosas, ¿no? En un principio, que es, a ver, vamos a ver si hay permisos, si nos tenemos que dirigir a comercio, si nos tenemos que dirigir a quién, a desarrollo urbano, no sé. Y hay quienes, por ejemplo, pues quieren hacer bien las cosas. Y a veces es poco entendida por parte de la autoridad, ¿no? Y es cuando surge justamente esta red de apoyo, ¿no? Muchas veces de personas que las entienden, como el caso de Luis Aldaña, y les dice, pues ahí, adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo empieza? A ver, en una semana, la primera semana, cuando ya platicaron y todo, a ver, ¿cómo empezó eso? A ver. El bazar ya en sí. Sí, el bazar ya en sí. Cuando dijeron, a ver, vamos a ponerle fecha a esto, ¿no? ¿Cuántas mamás hay? Ya unas están muy inspiradas, ¿no, Stephanie? Y bueno, a ver, ¿cómo fue eso? Pues igual nos aventamos porque de alguna forma comercio sí puso como que un poquito el... nos brindaron la información, los pros, los contras... Y sí hubo una buena atención, pero también nos mencionaban mucho la parte de los tianguis. Entonces, son muchas veces las personas que se molestan, ¿no? Y más que ella, los tianguis los ven en el tema económico, ¿no? Sí, claro. Nosotros, más que un tema económico, pues es un tema de vecinos, porque estuvo muy padre, porque la mayoría de la gente del bazar son vecinos. O sea, incluso se pusieron así es. Entonces sí hubo como ese jaloneo porque yo les decía, es que ellos son vecinos, o sea, realmente es gente de Valle de Chalco, somos mujeres que queremos, porque si otros pueden beneficiarse a lo mejor en grandes cantidades, nosotros no, o sea, son chacharitas, son cosas que tenemos, no nos vamos a beneficiar mucho realmente. Pero, ¿por qué nosotros no? Si nosotros somos los vecinos, si nosotros estamos aquí, incluso también propusimos, ¿no? Barremos para que no haya basura, pintamos guarniciones, o sea, damos también esa bonito, claro. Algo bonito, ¿no? Le regresamos algo al municipio. Entonces, en su momento nos fuimos sin un permiso y dijimos, pues ya, hay que ponernos. Nos dijo el regidor Luis Aldaña, nos dijo, pues aviéntense, cualquier cosa, yo estoy con ustedes. Y dijimos, pues vamos a aventarnos. Y la verdad, las mamás estuvieron muy entusiasmadas. Algunos también, esposos de ellas se unieron. Por ahí, un mago dio hasta funciones. Ajá. Algunos dieron, por ejemplo, una chica dio cortes gratis. Ajá. Algunos un detallito que en la primer compra. Entonces sí fue como que muy emotivo y muy unido que se dio. Sí, ¿no? O sea, creo que es algo que a veces no vemos. O sea, nosotros llegamos a una calle y sabemos que hay un bazar. Ustedes utilizan mucho las redes sociales. Y ya, aquí hay un bazar, ¿no? Pero no saben detrás qué hay, ¿no? Y Stephanie, yo creo que vale la pena también comentarle a quien nos está escuchando que esta parte en donde pues, a veces pues, emprendemos, cada quien, pues en este caso decías algo que ya no ocupes en tu casa, pero hay quien también hace una inversión, ¿no? Así es. ¿Es el caso de algunas de las chicas de este bazar? Sí, hay chicas, por ejemplo, tenemos madres que también quieren sacar algo extra haciendo hamburguesas, no sé, algo, okay. O también quesadillas, pueden vender postres, o sea, algo que ellas vean una ganancia, uh-huh. Una ganancia para ellas, no solamente para ellas, sino para sus hijos o cualquier necesidad que tengan, no solamente las chácharas, a lo mejor zapatos usados, cualquier cosa que obtengan en casa. Claro, sí, o sea, buscar la manera de cómo, ¿no? Sí, porque hay veces que en el bazar se... Veo algunas reglamentaciones que van creando cada bazar, ¿no? Sí. Algunas me parecen exageradas, perdón, lo digo de manera personal. Y en otras tantas, me parece que tienen grandes ideas. O sea, de pronto digo, ¡ay, wow! O sea, esto lo platicaron, o cómo estuvo el asunto, ¿no? Y es por eso que creo que surge esta parte de admiración, al menos yo así lo veo. Pero, Stephanie, ¿qué pasa cuando una mamá, digo, hay tantas historias dentro de un bazar, ¿no? Hay veces que sales y no vendes nada, ¿no? Y viene el otro día o la próxima y ves que no vende nada, ¿no? Entonces, también estas historias, ¿no? En donde, pues, lamentablemente, pues, no todo es maravilloso, ¿no? Sí, así es. Ahí sí hemos, al principio sí pasaba de que a veces son nuevas. O sea, uh-huh. Nunca han vendido en un bazar, ¿no? Entonces se desaniman, es que no vendí, pero aún así tienen que aportar, ¿no? Pero pues yo siempre les digo, es que hay que tener paciencia. Sí, claro. Sobre todo paciencia para que la gente, y no solamente eso, sino hay que promover también y la gente sepa, porque luego así pasan uh-huh. Y, ay, nunca había visto un bazar, o ese bazar es nuevo. Uh-huh. Entonces, pero si solo eso, siempre tratamos de impulsarlas a que no se desesperen, que va a llegar buenas temporadas. O sea, siempre el sol sale para todas. Sí, claro. Sí, no toda la vida va a ser que no vendiste nada. Sí. Va a haber días en que hasta tú mismo te sorprendes, ¿no? De cómo sí. Se dieron las cosas. Y bien, Esteban, ¿y cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Tres? ¿De qué edades? Tengo uno de... va a cumplir 6. Una chiquita de 3 años y una bebé de 1 año. De 1 año. Sí. ¿Y tú también, Guadalupe? Sí, yo soy mamá nueva. Ajá. Yo tengo un bebecito de 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes. Sí. ¿Cómo es este tema de ser mamás, ser emprendedoras y andar atendiendo tantas cosas? ¿Cómo se les da? Ahorita están pequeños. Bueno, tú ya tienes uno de 6, ¿ya va a la primaria? Sí, a la primaria. Sí, me imagino que pues, las actividades y la dinámica de las mamás. ¿Cómo le hacen? Difícil, no sé cómo, pero con la ayuda de Dios aquí estamos. Tenemos que buscar la manera para mantener a nuestros hijos. Sí, claro. Uh-huh. Sí, es una situación que pues la misma vida te lo exige. Así es. Sí. Ha habido momentos en que, bueno, pues... Sí, ha habido mucho estrés. Sí, me imagino, que ¿no? Queremos, como decir, ya no, pero pues ahora sí que los vemos y son nuestro moto. Para mí, mis motores son ellos. Sí, claro. Es que a eso iba justamente, ¿no? Uh-huh. Que este desánimo del que hablábamos en que no vendí nada podría inclusive causar un poco hasta de estrés a la mamá que necesita un dinero. Pero pues los que nos están escuchando... pues podrían incluso pues decir, digo, hay tantos pensamientos en esta vida, que decir, oye, pues ¿cómo dejan a los hijos, los dejan de un lado, los encargan, ¿qué hacen, no? Finalmente ustedes pues se acomodan siempre, ¿no? En tu caso, Guadalupe. Yo en mi caso pues tuve mucha suerte porque pues me tocó un buen hombre, sí. Un gran hombre, y la verdad es que me apoya mucho. Sí. Realmente siempre él me ayuda con... mi bebé se llama Gabriel. Sí. Y siempre me apoya, ¿no? En el sentido... en todos los sentidos, en todas las ideas. Incluso él me impulsa, ¿no? Claro. A hacer las cosas. Entonces, Gabriel, pues... sigue mucho a su papá, ¿no? Sí. Y luego muchas veces pues él me ayuda que andarlo trayendo, que incluso hasta cambiarle el pañal, que cargarlo. Entonces sí es un apoyo muy, muy grande el que tengo. Pues qué importante, ¿no? Porque digo, seguramente si nos están escuchando muchas de sus compañeras tendrán historias muy parecidas. Yo hacía publicidad de este programa de hoy y fíjense que trabajar en Escuela para Padres es también hacer... desde luego, muchos talleres en muchos sentidos, pero nos toca también trabajar mucho con la mujer, con ver problemas de género, violencia, bueno, muchas, muchas cosas. Y creo que a mí me resuena mucho, me lastima todavía el escuchar hombres o mujeres que me platican que no emprenden porque a veces sus esposos, sus compañeros, pues les llegan a decir, oye, ¿y tú para qué te metes en eso? Si yo te puedo dar todo. Pero creo que el punto no es ese. El punto es que ustedes como mujeres, pues, quieren ser autosuficientes, quieren aportar algo a la casa, quieren comprarle algo de su bolsa a sus niños, algo para ustedes. Y creo que tendríamos que enfatizar el día de hoy para quienes piensan de esa manera que no es propiamente por un dinero, es por un logro personal, es por tener una meta, por tener sí un dinero, sí, ¿por qué no? Pero también estas satisfacciones, ¿no? Porque si no, de otra manera se diría que ya casándote, pues ya no puedes soñar, ¿no? Y menos para una mujer, porque tiene que quedarse en casa. Entonces, lo que nos platicas, Guadalupe, si es que tu pareja, tu esposo te apoya en ese sentido, pues es una gran virtud que también pues hay que aprovecharla, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que aprovecharla. Stephanie, y estas redes de apoyo, cuando ustedes dicen, ah, pues vamos a iniciar, todavía ni nos dan permiso, pero vamos a iniciar. ¿Pasó por tu mente un poco de miedo de decir, ay, ojalá no nos vayan a venir? No. Pues sí, hubo unos, como ya decía, que en los tianguistas, ¿no? A lo mejor que ellos fueran a molestar o algunos. Ah, pero okay. Pues es como yo le comentaba a ella, es que el sol sale para todos, ¿no? Sí hubo sí. Como un poco de miedo y todo. Pero mira, yo como le decía, yo confío mucho en Dios. O sea, si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. Sí, exacto. Entonces, siempre de la mano de Dios, confiar y todo va a salir bien. Ajá, sí. Entonces, pues aquí estamos. Y ahí está. Sí, porque a mí me parece que tienes tanta razón, porque el sol sale para todos. Y aunque, por ejemplo, dentro de su dinámica del bazar, pues alguien quiera vender casi lo mismo que el otro, pues bienvenido de todas maneras, ¿no? Así es. ¿Sí? Esta red de apoyo, ¿cómo se...? Usted, tú, como tú dices, tienes una fundación, te acercas a alguien, a una persona que yo también aprecio mucho, Luis Saldaña, sí es cierto, es regidor de Valle de Chalco, pero mucho antes de ser regidor es una persona buena. Y él te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te apoyo. Y creo que lo ha hecho con muchísima gente. Sí. ¿Y cómo fue esa inauguración? ¿Él ya fue a verlas? ¿Cómo pasó todo esto? Incluso él nos acompañó el día de la inauguración. Sí teníamos un poquito de temor y sí nos dio como que la fortaleza también, ¿no? Es cualquier cosa, yo voy a estar al pendiente. Incluso fue, llevó a parte de su equipo, hicieron compras en el bazar. Ah, qué bien. Lo presentamos con las mujeres. Y fue como que... Fue muy bonito, realmente sí se sintió el apoyo también, ¿no? Uh-huh. Incluso de que nosotras pues somos unidas, Fanny me inspira mucho porque hace de todo, Fanny hace de todo por sacar adelante a sus hijos. Entonces, valorar todo eso, ¿no? Que hay muchas personas muy valiosas en cuanto al municipio, que son emprendedoras, que están dispuestas a apoyar a otras, ¿no? Porque Fanny, a pesar de tener... todo el tiempo, no, casi no tiene tiempo, ¿no? Sí. Porque anda haciendo una cosa, hace otra cosa y le está buscando, ¿no? Y aparte tener ese apoyo con otras chicas, ¿no? De acercarse y decirles vamos a poner el bazar, vamos a hacer esto. Entonces, pues sí, es algo que realmente sí le reconozco a Fanny. Sí, es que uno se complementa, ¿no? No sé si te ha pasado que a veces estás en un trabajo en equipo y dices, ay, es que soy yo no podría hacer lo que ella hace, ¿no? Algunos, posiblemente en esto que ustedes han organizado, pues alguien habla más, o alguien sabe gestionar mejor, o alguien sabe mover a las mujeres, ¿no? Porque esta parte, Stephanie me platicaba, ¿no? Pues es que Stephanie pues es una líder, y no me refiero a esa líder con muchas sombras, que bueno, pues busca nada más beneficio para ella y se olvida de los demás. No, me refiero a un líder, a una líder como mujer que pues entiende a la otra, ¿no? Que tiene la sensibilidad o tu misma vida por tus hijos, como dice Guadalupe, te admira por ese tipo de situaciones, pues también te van haciendo como que te vuelves más empática, más solidaria, ¿no? ¿Cómo le hace alguien para llegar al bazar? O sea, ¿por qué proceso tiene que pasar? ¿Es complicado que se acerquen a ustedes? Porque nos va a escuchar gente, va a decir, oye, pues ya me nació la inquietud. Desde luego ustedes están en Valle de Chalco. En Valle de Chalco hay mucha gente que nos escucha, y más en este programa. Pero ¿cómo se acercan? ¿Cómo pueden acercarse con ustedes? ¿Ustedes en qué colonia están? Estamos en la colonia María Isabel, Valle de Chalco. Pues nosotros tenemos un grupo de Facebook, entonces ahí nos pueden buscar. como Bazar Bellas Verde. Bazar Bellas Verde. Así es. Ah. Nada más, ya sea pueden mandar un mensaje a la administradora, que en este caso soy yo, y la licenciada Lupita, y nos pueden preguntar para obtener un lugar, ya sea fijo, porque hay quienes han preguntado por un lugar fijo, o para nada más una temporada. Cuando, por ejemplo, en este caso que ya viene las fechas navideñas, o sea, si quieren además vender cosas de temporada, también, sin problema, no necesitan como... No, que no se sientan obligadas a quedarse, ¿no? Que a veces pasa eso, de que luego se sienten, ay, es que aquí tengo que estar forzosamente. No, no, si tú quieres vender nada más en temporada, sin problema, eres bienvenida. Claro, y eso va haciendo pues también que crezca, ¿no? Que se vaya reconociendo más el bazar y que, pues bueno, también el trato a veces cuenta, ¿no? Todo cuenta, todo cuenta. Sí, porque pues, la verdad es que hay muchos bazares en Valle de Chalco y en otros municipios. Pero siempre pocos como con esta iniciativa de organización por parte de ustedes. A veces se hace también por un tema realmente de que yo traigo a mi gente, pero pues yo veo que aquí ustedes lo han enfatizado más como a entender y comprender la necesidad de sus compañeras, de sus amigas y de las que sean bienvenidas siempre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto que platicábamos de que pues las mujeres pues ¿para qué necesitan dinero? Guadalupe, ¿tú qué opinas? No, yo creo que es algo que todas las mujeres deberíamos de tener esa libertad. Claro. No tanto a lo mejor como económico, yo sé que para la mayoría de nosotras pues sí es muy importante, ¿no? También en el caso de mamás solteras pues es el sustento totalmente para sus hijos. Pero difícil, también pero también el hecho, ¿no? El hecho de sentirse realizadas, sí, claro. Porque muchas veces nada más es como estoy encerrada como mamá, cuido a los niños, hago de comer y ya. Yo, por ejemplo, que soy mamá nueva, me ha costado un poquito porque yo era una persona que estaba en el trabajo, estaba totalmente libre, ¿no? O sea, disponía de mi tiempo al 100%. Entonces, como mamá, sí, ya es una personita que depende de ti, le tienes que estar al 100%, al 200% con esa personita. Entonces, sí es... Es complicado, pero también es muy gratificante, ¿no? Sí, sí. Es muy bonito. Pero sobre todo yo invito a las mujeres a que tengan voz, a que tengan voto, que son importantes dentro de la sociedad, que también ellas pueden generar, pueden apoyar en sus hogares y sobre todo realizarse y ¿por qué no? También en el bazar crece una comunidad bonita de mujeres, distraerse incluso, ¿no? Sí. Tener una plática con la vecina que vende al lado, salirte, ¿no? Salirte de tu Sí. Suena. Y yo he visto muchos casos incluso de mujeres que emprenden un negocio y ya después sus maridos se suman a ellas para apoyarlas, ¿no? Porque crece más el negocio muchas veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer eso también. O a veces es un aporte... Es que mira, te puedo apoyar con esto y de pronto yo he visto mujeres que de pronto, no, pues te apoyo con todo esto, ¿no? Uh-huh. Y es una gran lección para quienes creemos que somos los únicos proveedores, ¿no? Y pues sí, Guadalupe, yo creo que esto que estás diciendo es importante. Sobre todo este crecimiento de la mujer, es súper, súper, súper, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar ahorita una frase que nosotros manejamos en Escuela para Padres, que el concepto de amor para nosotros es permitir que el otro crezca. Entonces, cuando hablas de tu esposo, de tu compañero y te apoya de esa manera, pues es que es un amor maduro, ¿no? Finalmente, es permitir que tú crezcas. Sí. Y eso creo que es válido para muchas mujeres y que, bueno, pues que también los hombres sí podemos aportar en ese sentido. Y hay quien me decía, oye, pero es que esa frase también tiene que ver permitir que el otro crezca. Es como si yo te puedo dar permiso. Seguimos en la misma. Le digo, no, yo creo que yo lo manejo en un sentido de verdad desapegarte de tus principios o tus conceptos machistas que a veces quieres controlar verdaderamente a la mujer. Y aquí queremos romper siempre esos esquemas y brindarle realmente por amor un crecimiento al otro. Es decir, ¿en qué te apoyo? ¿No? ¿En qué te ayudo? Pero también reconocer... Hace rato decías, Guadalupe y Estefany, yo creo que ser madre soltera es complicado. Es complicado porque pues no es uno, son, en tu caso son tres. ¿No? Son tres, entre que los disfraces, por ejemplo, ahorita para el festival, ya es un extra, ¿no? Sí. Y la comida y los tiempos. Entonces, yo creo que eso también te convierte a ti, Stephanie, en alguien muy sensible, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay historias que se empatan con la tuya? Luego, luego les dices que sí, las animas, las jalas, ¿qué haces? Pues ahora sí que, pues, apoyarlas, tratar de darles un consejo, ¿no? Pero, pues sí, porque no es fácil. Y, por ejemplo, yo en mi caso tengo el apoyo ahorita de mis padres. Sí. Si no fuera por ellos, no sé cómo le estaría haciendo también. Okay. Sí, también, entonces, también que no se desanimen, ¿no? Porque aunque por muy difícil que sea todo, uh-huh. sí hay una salida. Sí hay una salida, entonces, es eso. Siempre hay una esperanza, una luz, la misma vida, yo creo que por tu energía, te dices por ahí, tú dale por ahí, ¿no? Sí. Y justo esto puede ser, pues, el buen principio para muchas mujeres, ¿no? Para salir adelante, para seguir, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por escucharnos. Y bueno, mensajes para nuestras invitadas. Pues muchas felicidades. Genial la idea de la emprendedora. Saludos al Bazar Bellas Verde. Saludos a Luis Aldaña por todo su apoyo. Rebeca Ríos dice, me da gusto saber que Luis Aldaña, dice, no sabía que era regidor. Bueno, dice, también ya no vivo en Valle, pero en su momento muchas veces me apoyó en muchas cosas. Saludos de Rebeca. Y bueno, pues pues muchos likes que les dan a la publicación que tuvimos la oportunidad de subir. Y bueno, pues un gran saludo para todos los del Bazar y a todos los que nos están escuchando en Valle de Chalco. Bien, bueno, pues Stephanie, estábamos platicando un poco, ¿no? De esto de cómo ser empático con las mujeres y cómo pues te es fácil entenderlas, pues es que uno vive situaciones y creo que eso nos hace tener un reflejo, ¿no? Con el otro. Debe de haber alguna historia seguramente que te ha motivado, que de esas de las que, porque también pasa, ¿no? En emprendimientos como estos y en proyectos, Guadalupe. Stephanie, pues has de haber escuchado por ahí alguna historia que te desanimó y dijiste, ¿dónde ando metida? ¿Qué ando haciendo? Porque pasa por nuestra mente. Quizá a lo mejor porque no estuviste, tenías que dedicarle tiempo a tus hijos y ya no lo pudiste hacer, pues porque faltaste acá. Pero a lo que voy es, ¿y qué te levantó? ¿Qué te dijo? Voy a seguirle. Pues sí, he tenido muchos bajas, ¿no? En tu montado, pero sí siempre me desanimaba cuando no hay, por ejemplo, yo vendo dona. Sí. Entonces, hubo un tiempo donde bajó mi venta. Uh-huh. Entonces, ay, ¿qué hago, no? O sea, no tengo, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Y pues, no, pues mis hijos, o sea, mi hijo, el más chico, o sea, no, pues yo voy a trabajar, ¿no? Mi amor, yo tengo que hacerlo. Pero él es el que más me motiva. No, mamá, tú puedes, sí vas a trabajar, sí vas a tener, porque él me dice, no, es que yo quiero un rancho, pues hay que trabajar mucho para tener ese rancho. Pero sí, mis hijos son los que más grande que me ha apoyado mucho también en mí. Sí. Entonces todo lo hago por él. Sí. Y, qué maravilloso, ¿no? Sí. Qué maravilloso, porque son nuestra motivación. Finalmente, yo pensé que me ibas a platicar una historia probablemente de alguna mamá que te platicó y que es una situación más difícil. Pero qué bonito lo dices. O sea, finalmente mi hijo es el que me motiva. Imagino que tus papás también, ¿no? Sí, también mis papás. Ellos siempre han estado ahí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus papás? Mis papás se llaman Ernesto y mi mamá se llama Marta. Ah. Entonces ellos me han apoyado mucho también. Y pues sí, luego están estresados también peleándose conmigo porque, oye, que tus hijos, pero de alguna u otra manera me han apoyado. Ellos también me han dicho que tengo que salir adelante, saben mi situación en la que estoy. Pues ahorita no estoy con el papá de mis hijos, pues yo tengo que ver los gastos por mí. Y pues también un poco de los gastos con mi papá. Mi papá también me apoya, ¿sabes? Que luego me dice, te presto para esto. Le digo, no, como tres. Y ahí ando. Ok, está bien, en cuanto yo tenga el ingreso, ya, te lo regreso. Sí. Pero sí ha habido muchas situaciones. Luego sí me he dicho, no, yo ya no puedo. Ya no puedo, porque también tengo a los tres, me lloran, que para la comer o las tareas incluso. Sí. Ahí sí tengo que verme la manera de cómo sentarme con mis hijos, de todo el tiempo. Es muchísimo tiempo si te quitan, pero pues al final del día pues yo creo que vendrá una recompensa más adelante, yo lo sé, pues poco a poco. Sí, claro, y pues la verdad es que me quedo con eso que acabas de decir, es que nuestros hijos son la inspiración, ¿no? Cuando sentimos que nos andamos cayendo y pareciera que en otra época se escucharía extraño que un hijo anime a la mamá, ¿no? Sí. Pero hoy en día los niños vienen con otro chip. Sí, ven todo. Exacto, son tan sensibles a las situaciones dolorosas que vive sobre todo la madre. Me imagino que es el mayor el niño que te apoya porque se dan cuenta de cómo batallas, cómo vas para acá. Quizá a lo mejor reconoce tus lágrimas en un momento y la verdad es que eso muchas veces uno piensa que se va uno a destruir por dentro y se va uno a derrotar. Sin embargo, entras en tu espacio de dolor y tomas aire y te recuperas, ¿no? Así es. Y dices, pues vamos a seguirle, ¿no? Así es. Vamos a seguirle. Ya casi nos vamos a ir. ¿Qué le quisieras decir a estas mamás que quieren emprender, a estas mamás que viven situaciones parecidas a las tuyas? ¿Qué les dejas hoy día en este programa? Pues ahora sí que no se dejen llevar por malos comentarios, o sea, que no dejen que las manipulen, que no les digan, tú no vas a poder, porque sí se puede, o sea, sí puede, o sea, tienes que echarle ganas, y si tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, o los que tengas, tienes que hacerlo por sí misma y por tus niños. Tienes cháchara, saca la ropa de tus hijos que ya no uses, zapatos que ya no usen, y venderlas. Con eso, así sean 200, 300 pesos, puedes invertir en algo. Sí. Puedes invertir postres, puedes invertir quesadillas, a lo mejor poquito, o hacer tortillas. Porque he visto, yo he escuchado que con poquito hacen tortillas y las venden. Genial. Entonces, que no se desanimen, porque sí pueden hacerlo. Y pues, sin problema, se pueden acercar a nosotros por si quieren vender también. Vender su churropa, lo que sea. ¿Cuál es la dirección? Nos encuentran en Avenida Ignacio Manuel Altamirano. Estamos con Poniente 14, es la colonia María Isabel, Valle de Chalco. En Valle de Chalco, ahí los encuentran. Y si no, pues que las busquen en sus redes sociales. En Bazar Bellas Verdes. Bazar Bellas Verdes en Facebook, ahí se encuentran ustedes. ¿Así? Sí, bueno, pues muy bien. Pues Stephanie, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. No, pues muchas gracias. Guadalupe, pues escuchando a Stephanie, y me imagino que también, bueno, pues has pasado por escuchar algunas historias de tus compañeras. Pero pues creo que nos vamos a quedar con este tema. Los hijos son los que nos motivan. Sí, así es. Y más a ustedes, ¿no? Y qué padre que tengas también una pareja que pues te acompaña, ¿no? Te apoya, sí. Y que te va a hacer crecer muchísimo, ¿no? Oye, ya nada más como para comentar y que les dejes un mensaje a quienes nos escucharon hoy. ¿Qué les quieres dar por consejo? Creo que ha quedado muy claro con Stephanie Pero, ¿qué más podrías hacer como para motivarlas? Porque hay muchas madres solteras y hay muchas nuevas mamás, como tú dices, me gustó esa frase que dices, soy mamá nueva. ¿Qué les quisieras tú aconsejar desde tu lugar, desde tu espacio, desde tu manera de ver las cosas? Pues yo les aconsejo a que sigan sus sueños siempre. Creo que también es obviamente ser mamá es lo principal, pero también no dejarse, no dejarse. Y también si en algún momento tuvimos algún sueño, aunque ya estemos grandes, cumplirlo. Porque yo creo que es muy importante también realizarse personalmente uno, y más como mujer, que sigan sus sueños, que no importa que ya se sientan grandes o que no pueden, que luchen, porque es una satisfacción muy bonita, muy bonita. Y yo las invito a que si gustan unirse al bazar, aunque estén en otro bazar, nosotros no tenemos ningún problema, son bienvenidas. Lo que queremos es que se sientan apoyadas como mujeres que nos vean. En este caso, yo soy licenciada en Derecho, mi esposo también. Entonces, sin problema, si tienen alguna situación, nosotros les podemos brindar el acompañamiento sin ningún costo, pero que se acerquen y que se permitan luchar, que se permitan luchar y sobre todo soñar por sus sueños. Eso creo que es muy importante como mujeres. Sí, claro. Y esto que acabas de decir, pues esto también puede, no me gusta mucho la palabra empoderar a la mujer porque pues tiene ahí sus aristas, ¿no? Sí. Sin embargo, pues eso también puede ser un apoyo grande, ¿no? No nada más es el apoyo moral, el entendimiento que, por ejemplo, Stephanie tiene con alguna persona que se le acerca y es parecida a su historia, a un semejante a tu historia también, sino que también a veces esta manera de crear redes entre las mujeres, yo lo he visto en la práctica, crean una fortaleza también, se transmite de mujer a mujer las ideas, y eso, bueno, pues hace que también alguien, ahora sí que sin querer queriendo ustedes, pues motiven a alguien para que siga adelante y establezca, pues no una lucha, pero sí un asunto por la vida en el cual, bueno, pues se busque pues lo mejor para los hijos, pero sobre todo, como dices, Guadalupe, también por uno, ¿no? No entregarse, aquí en Escuela para Padres decimos, no te entregues tanto. O sea, dedícate tiempo a ti, juega, diviértete, trabaja. Algún pasatiempo, ¿no, Guadalupe? Guadalupe, pues nos vamos en un minuto. ¿Qué le dices a los que nos...? Pues a que luchen, sean hombres o mujeres, siempre luchen por sus sueños. Y que los invitamos, estamos abiertos tanto en la asociación como en el bazar, a que se unan y a que puedan acercarse a nosotros. Si tienen proyectos, igual son bienvenidos. En el tema ecológico estamos trabajando muchos proyectos en las escuelas, entonces los invitamos. Los invitan. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos que nos escucharon. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.